la toltis, na limos la toltis, ne chihui pio tiquitac, ne chihui pio tiquitac, quine mi o quimi quique, quine mi o quichichino. A ti, Malinche, que en la eterna sombra de mi clan te retuerces, a ti vayan para siempre jamás los que a mi suelo al extranjero llaman. Que tus hijos renieguen de su origen, su madre misma airada con mano propia se desgarre el vientre que el monstruo engendra. Yo el alma de mi raza, yo el fuego que en suspiras encendían, ánfora del rocío de sus lágrimas, voluntad sacrosanta de mis dioses. Yo el doliente recuerdo de su fama, evocaré con mi plañir de sombras, pobladores del bosque y las montañas, raza sin abolengo, surgida del cadáver de mi raza. ¿Quieres que tus ruinas y leyendas Tenochtitlan renazca? Al indio resucita, al indio que se evoca de la patria, al recuerdo sagrado. Solo sabe de bosques que le talan o jirones de tierra que le roban. Resucita esa raza y del cadáver azteca surja la redención del paria. Devuélvele el terruño y en el terruño fundará la patria. Guerreros del sol, tened el arco. Guerreros águilas, aprestad el arma. ¡Tened el arco, guerreros ocelotes! Que en el Teocalli está encendida el ara y vibra el huehuet y el teponazli. Requerid vuestras ondas, vuestras clavas y unidos ofrendad al extranjero nuevo o tumba, y en ella noche trágica. Solo unidos al indio y los hijos de Cuauhtémoc y Cacamac irán al templo de los dioses de oro. Huitzilopochtli, resucita el cadáver de mi raza, de águilas oscas y a la par bravías. Salva a mis dioses y redime al paria. Yo te lo pregunto, si lo viste, dime si lo viste, cómo lo sacrificaron, que hasta los pies le quemaron a nuestro gran padre Cuauhtémoc.